Es muy grato para nosotros, junto con el pastor Horacio Rodríguez y Raúl Medina, saludarlos en este día. Estamos iniciando un programa nuevo de Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Es un programa que se ha mantenido bastante tiempo en el aire. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está usted? Me dejó sin saludar, ¿no? Hay que saludo por los dos. Bueno, que así aprovechamos el tiempo. Está bien. Un cariñoso saludo para cada uno y nuestros mejores deseos, como siempre. Continuamos entonces con esta que es la temperancia, templanza o dominio propio. Quizá una pregunta, Horacio. ¿Nos consideramos intemperantes o temperantes? Es bien personal la pregunta. Es bien personal. Difícil. Entonces, sí, estas cosas personales no hay que tirarlas al aire, en realidad. ¿No? Vamos a conversar esto después. Después. Pero tú te puedes dar cuenta si eres intemperante, en realidad. Sí. Yo creo que hay que pensar en... Y justamente este programa está tratando de que si alguien se encuentra intemperante... ser temperante, ayudar, porque mira, la intemperancia es como una enfermedad. Así es. Y es una enfermedad bastante grave que aqueja no solamente a la persona, sino a su ambiente, a su entorno. Y sabes que no siempre nos damos cuenta que somos intemperantes, ¿no? Uh-huh. Porque hacemos las cosas y pensamos que... Porque tenemos una idea de la intemperancia, por ejemplo, la persona que tiene vicios. Uh-huh. La persona que bebe en exceso, bebe licor, porque nosotros bebemos agua también. Pero claro, también podríamos beber en pero exceso. Pero también el exceso es también dañino. También podemos beber en exceso. Entonces, consideramos esas cosas como ser intemperante, pero hay algunas otras que no las tomamos en cuenta. Y cuando tomamos conciencia de ello, ahí sí que vemos que también estamos mal y que tenemos que hacer cambios. La verdad es eso. Dios nos muestra aquellas cosas en las que estamos mal, de manera que nosotros podamos hacer el arreglo que corresponde, y Él está dispuesto a ayudarnos para que logremos esos cambios en nuestra vida, esos cambios que serán para mejorar nuestra forma de vida y también... Por ejemplo, tú te encuentras en muchos programas que se muestran personas obesas, pero eso ha venido de a poco. Recuerdo yo haber seguido un caso de una persona que... tenía una silueta bastante buena, volvió de un país a otro y de improviso apareció que era obeso, pesando 240 kilos, 300 kilos. Era terrible su vida. Pero mostraban fotos cuando estaba en una condición normal. ¿Dónde estuvo su problema? Entonces, esto de temperancia, de intemperancia, es realmente una enfermedad que hay que atacar, pero hay que atacarla con Dios. No podemos. Uno puede hacer dietas para bajar de peso, mantener el equilibrio, pero a veces, y aquí está el problema, Horacio, a veces las dietas las hacemos para mostrar una silueta agradable, pero seguimos siendo intemperantes en esas cosas que nos gustan. Sí, es verdad. Porque recuerda tú, la definición que habías dado, que es bien conocida, ¿no? El uso moderado de las cosas que son buenas. De las cosas que son buenas y abstenerse absoluta de las cosas que son dañinas o malas. Claro, ¿entiendes? Sí. Entonces, pero a veces esas cosas que son buenas, el médico ha dicho, mire, usted no consuma mucha sal, o de improviso algunas personas, nada de sal le dicen, no consuma azúcar, no haga esto, no. Y llega a la casa y se hace todo el programa, ¿no es cierto? Dice, nunca, pero. Pero ahí viene el resultado. No, algunas cositas dice, pero ¿qué me va a hacer mal esto? Hay no personas, mira, yo por eso conozco algunas personas que saben que les viene un terrible dolor de cabeza si comen tal cosa. Pero ¿qué me va a hacer si me gusta tanto consumirla? Y la consumen y viene la consecuencia. El dolor de cabeza no es una enfermedad. El problema es otro. Y una consecuencia que el cuerpo está anunciando, claro, que tiene algo malo. Que está en alguna parte del organismo. Y ese problema se puede transformar en crónico, pero seguimos pensando intemperantemente y actuando intemperantemente. O sea, el equilibrio ha desaparecido a veces. Y por los gustos, por los deseos de consumir o de beber, no estamos echando a perder nuestra vida que podría ser tan feliz y alegre. Así es. Desgraciadamente nos dejamos llevar a veces... Por los gustos o también por lo que otros hacen. Porque así también, bueno, este asunto de la obesidad a veces tiene que ver con desórdenes hormonales. Puede que una persona coma muy poca y engorde. y puede que otra coma tres veces lo que esa come y no engorda. Uh-huh. Entonces hay ciertos desórdenes hormonales allí. Pero el caso es que a veces también es producto de lo que nosotros hacemos. Pero ahora se trata de solucionar las cosas sin darse cuenta que la raíz del problema está en una decisión. Por ejemplo, una persona obesa puede hacerse un bypass, bypass gástrico, que está tan de moda eso, corchetearse el estómago. Y claro, baja de peso porque le dejan el estómago chico. Pero si sigue con las mismas prácticas, va a perder la plata de la operación porque va a volver a lo mismo. El estómago va a tener que seguir agrandándose porque si la cantidad empezó comiendo poco y después le continúa poniendo más cantidad. Y no solamente comiendo poco o comiendo mucho, sino comiendo cosas que son dañinas también al organismo. Hoy día hay una preocupación por la comida chatarra, que se le llama. Pero yo creo que tenemos que hacer conciencia en que la persona tiene que elegir solamente lo mejor. Fíjate, la preocupación más grande que tengo es que a los niños ahora no se les exige, como antes se nos exigía a nosotros, comer las cosas que son saludables. Porque muchas veces uno cuando niño, y siempre la niña hace igual, come con los ojos. Le sirven el plato, lo mira y dice, no me gusta. Pero pruébalo. Es rico. No, es que no me gusta. Y como ya dijo que no le gustaba, entonces no quiere ni siquiera que le echen nada a la boca. No me gusta, no quiero. Y a veces la mamá consiente con el niño y le dice, bueno, ya le voy a hacer, ¿qué quiere comer? Bueno, quiero comer huevo frito, qué sé yo, otra cosa. Papa frita, en fin. Estimula el hígado. Claro, entonces ahí no están aprendiendo a comer y después pagan las consecuencias. Se acostumbran a esa comida que es chatarra y que más perjudica que ayuda. Por eso tenemos que considerar que esto del dominio propio tiene que ver también con una enseñanza. Los padres son los que tienen el deber, la obligación de hacer temperantes a los hijos. Mira, no lo que ellos quieren, cuánto quieren y cómo quieren, sino que lo que corresponde y lo que es saludable. Hay un libro que se llama Conducción del Niño, escrita por una autora, Elena de Huay. La página 774 puntualmente ella dice lo siguiente, dice, hay pocos que comprenden cómo debieran todo lo que sus hábitos de vida tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. El apetito siempre debiera estar subordinado a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debiera ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Mira qué sabio en relación a lo que tú decías, ¿eh? ¿Cuántas veces nuestros padres o los padres a veces haciendo pasar bien al niño o a la niña hacen caso de su pedido, pero no saben el daño que le están haciendo? Le están haciendo un daño porque su conducta mañana va a ser la misma. Por mis ojos, no me gusta, no lo como, aunque eso es lo que está necesitando. Claro. Pero estoy seguro que si un médico le dice, mira, tienes que tomarte una pastilla cada 8 horas, la tomamos. Claro. Aunque sea mala, sabor, pero la tomamos, o dicho de otra manera, ¿cómo nos podríamos haber evitado la pastilla si antes hubiésemos hecho caso a las instrucciones que Dios nos da en relación a la comida, a la abstinencia, a la temperancia, al equilibrio? Hay niños que no les gustan las legumbres y nunca se les dan legumbres cuando es necesario. Claro. Por eso tenemos que tener una dieta equilibrada, pero para eso tenemos que ser enseñados para tener esta dieta. Fíjate, tengo una experiencia, yo tuve a mi madre en la casa y mi madre tenía algunos problemitas con algunas verduras. Yeah. Y entonces cuando le servían el plato no decía nada, pero empezaba a dejar al ladito la verdura. Y entonces, bueno, ella era la mamá, pero un día nos dimos cuenta que nuestra hija empezaba a hacer lo mismo. Estaba haciendo exactamente lo mismo. Y mi señora habló con Con la suegra. Con la suegra, y le dijo lo que pasaba y ella no se había dado cuenta. Y entonces optó por tomar una decisión distinta, porque estaba sembrando un mal hábito, una mala costumbre, desechando los elementos que eran útiles. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, a veces nosotros, en nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, estamos estropeando la conducta de lo que va a ser un niño en el futuro. Pensemos en eso. Estamos haciendo un mal a personas que amamos. Claro. Más encima. Bueno, gracias. Los invitamos nuevamente para que siga con nosotros en la Radio Nuevo Tiempo. Y esta tarde, esta noche, a las 9 de la noche, se va a transmitir el programa Diálogo Bíblico, que es el resumen, y el sábado a las 7:30. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, y recuerde, temperancia es hacer uso moderado de lo que es bueno y evitar aquello que no lo es. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.